caminando por la calle yo encontré una linda morenita con café. Su mirada me impactado me dejó, su belleza hipnotizó mi corazón. Con su pelo suelto al viento ella va moviendo todo su cuerpo al caminar. Desde el día que la vi me enamoró, con sus ojos me ha flechado el corazón. Que me des tu amor, porque su